Hermanos, esta tarde vamos a hablar de las columnas del atrio. Estamos centrados en el atrio, en los últimos temas que estamos estudiando. Hemos analizado varias cosas del atrio. Hemos analizado el número 5, ¿os acordáis? Muy importante en toda la historia de la salvación. El número 5 está plasmado en todo el tabernáculo y particularmente la distancia que había entre las columnas era de 5 codos y la altura de las columnas era de 5 codos. Luego, cada columna, ya vimos, que sostenía un trozo de lino fino, blanco, de 5 por 5 codos. Vimos que esa longitud era exactamente la misma que tenía el altar de bronce. ¿Y me hablaba de qué? ¿Alguien recuerda de qué me hablaba el número 5? Me hablaba de la gracia. Me hablaba sobre todo de la gracia y del juicio de Dios en el hombre. Así es que todas las columnas estaban sosteniendo un trozo de lino, no es que cada una sostuviera un trozo, pero sí el área que le correspondía a cada columna era de 5 codos por 5 codos. Y el otro día estuvimos viendo también todo lo que significaba la tela. ¿Por qué el Señor había escogido la tela, las vestiduras, para representar su gracia y su perfecta justicia? ¿Os acordáis de esto, verdad? Y estuvimos analizando detalladamente qué era o cómo se confeccionaba una tela, a través del telar, a través de esos hilos verticales, que eran la urdimbre, y a través de los hilos horizontales, que entraban a través de la urdimbre. Vimos la lanzadera y vimos cómo todo esa imagen del telar representaba la historia, representaba la historia de nuestro mundo y cómo Dios ha tejido sus hilos verticales, sus acontecimientos históricos y cómo Jesús nos guía a través de la trama de la historia de nuestro mundo y el lugar donde se cruzaban los hilos lo llamaban el Kairos, ¿verdad? Que era el acontecimiento, el lugar donde Dios se encuentra con el hombre para cambiar su vida, para transformar su vida. Así es que todos los hilos verticales respondían al proyecto de Dios buscando transformar en cada encuentro con Él mi vida para finalmente que mi imagen fuera transformada día a día a la imagen de Dios. Todo esto transmite la tela. En Éxodo 27, 17, Éxodo 27, 17, dice, todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata. Sus capiteles serán de plata y sus basas de bronce. Esta tarde vamos a analizar un poquito las 60 columnas, 60 columnas exactamente, que rodeaban el atrio. ¿Qué representa la columna en la Biblia? ¿Qué representaban estas 60 columnas que sujetaban toda esa tela de 1.500 codos de longitud o de área alrededor del tabernáculo? Las columnas del atrio eran de madera de acacia. Eran de madera de acacia, de sitim, como toda la madera empleada en el tabernáculo. Posiblemente estas columnas eran redondas, posiblemente, porque se ha analizado que si fuesen redondas, pesarían menos para la misma resistencia y ocuparían menos también a la hora de transportarlas. Pero, es interesante que Ezequiel nos da un dato muy interesante. En Ezequiel 41:21 dice que todos los postes del templo que el Señor le mostró a él en la visión eran cuadrados. Así es que él dice claramente que los postes del templo, todos los postes del templo, eran cuadrados. Si tenemos en cuenta que Ezequiel es el único que dice que estos postes eran cuadrados, pues entonces posiblemente los postes que rodeaban el atrio también eran cuadrados. Un día quizá analicemos qué representa el cuadrado, porque también hay un mensaje ahí fascinante, cuando analicemos un poquito el altar. Se levantaban sobre un zócalo, veis que hay un zócalo de bronce, se levantaban sobre ese zócalo o basa de bronce, sin duda con un orificio cuadrado en su centro, donde encajaba una espiga que tenían en su base estas columnas, para que pues no girara. Así es que tendría que ser una espiga cuadrada para impedir que la columna girara y se fuera un poquito hacia donde ella quisiera. Y en la parte superior de todas las columnas había una cubierta o capitel, aquí la han hecho muy exagerada, realmente la Biblia nos deja ver que era como una especie de pequeño casco, un pequeño casco de plata aquí encima, nada más. Encima de todas las columnas estaba ese capitel de plata. Además había una clavija fijada a la horizontal, en el otro lado está la clavija, una clavija fijada a la horizontal en la columna, donde se sostenían las molduras que solo pueden ser varas o cuerdas de plata. Porque Éxodo 38, el versículo 10, 12 y 17, habla de estas molduras o cuerdas de plata que unían columna con columna. Es decir, se cree que había o varillas rodeadas de plata con unos ganchos que marcaban la distancia exacta entre columnas para a la hora de montar, que se fuera muy rápido y se pudiera montar con una distancia exacta y luego solo había que colgar la tela alrededor. Así es que posiblemente eran varillas o cuerdas de plata, muy interesante, que unían columna con columna. Todas las columnas estaban sostenidas, como veis ahí, con estacas de bronce, lo dice claramente el texto de Éxodo 27, 19, estacas de bronce y cuerdas que se creen que eran de lino, porque todas las cuerdas que había en el santuario, todas las telas eran de lino, así es que cuerdas de lino hacia cada lado. Y se ha estudiado que para que una columna pueda sostenerse bien frente a los vientos del desierto, pues tenía que tener cuatro cuerdas, dos hacia un lado y dos hacia el otro, formando un cuadrado para que estuviera bien estable y sostener todos esos vientos que soplarían contra la tela de lino, que por supuesto haría de vela. Bien, las 60 columnas que rodeaban el atrio, mis hermanos, tienen que ver con personas, tienen que ver con hombres que mantuvieron abierto el camino de la redención desde el primer Adán al segundo Adán. ¿Y por qué decimos que tienen que ver con hombres? Yo es que esta tarde no quiero dar todo el tema porque es bastante largo, pero sí quiero mostraros por qué tienen que ver con hombres estas columnas. Vamos a ver si encuentro los textos. Mis hermanos, había 60 columnas alrededor del atrio. Luego vamos a demostrar por qué eran hombres. Pero había 60 columnas. Y estas 60 columnas, si eran hombres, ¿a qué hombres representan? ¿Quiénes eran estos hombres? Muy bien. Pues se supone que estas columnas estaban asentadas sobre una base de bronce, que representa el altar de bronce, por lo tanto estaban asentadas sobre el sacrificio de Cristo, sobre el sacrificio del Cordero. ¿Y por qué 60? Pues mirad, en las genealogías que unen al primer Adán con el segundo Adán, es decir, al primer Adán hasta Cristo, antes del diluvio, en Génesis 5, se me dice que en la genealogía de Adán hay exactamente 10 patriarcas. Así es que antes del diluvio, en la genealogía de Adán hay 10 patriarcas. Después del diluvio, en Génesis 11, desde Sem, desde Adán a Noé, hay 10 patriarcas, exactamente. Noé sería el décimo. Luego, desde Sem, que es el hijo de Noé, después del diluvio, padre del pueblo de Israel, desde Sem hasta Taré, el padre de Abraham, exactamente hay otros 10. Así es que ya tenemos 20. Lo dice Génesis 11. Taré sería el décimo patriarca. Y si vais a Mateo capítulo 1, del versículo 2 al 16, ahí se mencionan 40 nombres exactamente desde Abraham, que era el hijo de Taré, exactamente 40 nombres desde Abraham hasta José, el marido de María y padrastro de Jesús. O sea que, ¿sí? Desde Abraham, exactamente. En Mateo 1, 2 al 16 se menciona 40 nombres que van desde Abraham hasta José, el marido de María. Así es que tenemos 10 nombres antes del diluvio, 10 nombres después del diluvio hasta Abraham, y de Abraham a José, el padre de Jesús, tenemos 40 nombres, total 60. Así es que, ¿qué me está diciendo? Pues me está diciendo que exactamente desde Adán hasta Cristo hay 60 patriarcas, o al menos se ha querido plasmar ese número. Muy bien, una vez visto esto, vamos a ver por qué las columnas representan hombres. Mirad, hay varios textos que me dicen que las columnas son hombres. Primeramente, esas columnas estaban hechas ¿de qué? De acacia. Así es que estaban hechas de un árbol. Habían sido sacadas de un árbol. ¿Qué son los árboles en la Biblia? Job 8:16. Job 8:16 dice... Dice Job que el que se olvida de Dios es como un árbol que está verde plantado al sol. O sea que ya Job está diciendo que un árbol verde plantado al sol es como un hombre que se olvida de Dios. En los Salmos, en el Salmo capítulo 1, versículo 3, el justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Así es que claramente el justo es como un árbol. Jeremías 17:8 retoma esta misma imagen para describir al hombre que confía en Dios. El mismo Jeremías es comparado con un árbol en Jeremías 11:19. Así es que claramente los árboles en la Biblia representan a los hombres. Para el Cantar de los Cantares, el amado es como un manzano entre los árboles silvestres, en Cantares 2:3. En Isaías se llama árboles de justicia, Isaías 61:3, a los que han sido liberados por Cristo del pecado. Jesús en persona es comparado en Ezequiel 17, del 22 al 23, con un cedro magnífico plantado por Dios sobre un monte muy alto. Así es que veis todos los ejemplos que hay en la Biblia que me dicen que los hombres están representados por árboles. Asiria, Egipto, Nabucodonosor, son comparados con árboles imponentes que llegaban hasta el cielo y que son cortados por Dios. Y en todo el Nuevo Testamento, los árboles, con sus frutos, son una imagen de hombres buenos y hombres malos. Así es que claramente los árboles representan a los hombres, son un símbolo de los hombres, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Las columnas de madera, las columnas de acacia que rodeaban el atrio, pues estaban sacadas de árboles. Así es que claramente representan también a los hombres, a la humanidad entera, incluida la humanidad de Jesús. Por eso Dios dice en Ezequiel, muy importante este texto, Ezequiel 17:24. Dios dice en Ezequiel 17:24, y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol elevado y levanté el árbol bajo e hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y yo lo haré. Así es que cuando dice sabrán todos los árboles del campo, está diciendo sabrá la humanidad entera que yo. Claramente, mis hermanos, el árbol representa a los hombres. Las columnas del atrio, por lo tanto, representan a todos los creyentes que fueron cortados del mundo, se los sacó del desierto de este mundo, y se dejaron trabajar, moldear y lijar por el gran carpintero divino. ¿Qué oficio tenía Jesús? Curiosamente carpintero. Qué curioso que Dios mostró que su carpintero, el carpintero para realizar el plan de salvación y moldear a los hombres, sacarlos del desierto. Fijaros que las acacias, lo he dicho ya aquí otras veces, esas acacias del desierto tienen espinas enormes rodeando todos sus troncos, sus ramas. Es imposible acercarse a ellas porque tienen espinas así de largas, algunas de 10 centímetros de largas y durísimas. Te atraviesan una mano facilísimamente. En África le sacamos varias espinas de esta especie a un chiquillo que estaba cortando maleza en la selva y al mover el brazo, pasó el brazo cerca de una rama y varias espinas se le metieron dentro de la mano y se partieron. Mis hermanos, hubo casi que hacer una operación en el dedo para sacar esas espinas. Y cuando creíamos que habíamos sacado todas, aún tenía dentro de la mano espinas de casi 4 centímetros de longitud metidas, de las varias que le entraron ahí. Son tremendas estas espinas. Pues imaginaros, ¿qué mensaje me quiere dar Dios con todo esto? Pues lo que Dios me está diciendo es que cada ser humano de esos que forman el atrio fueron personas que eran como acacias llenas de espinas. ¿Y las espinas de qué son símbolo? Del pecado. Porque no dijo Dios a Adán que la tierra produciría espinas y cardos. Pues las espinas son justamente un símbolo del estrés abiótico de los vegetales que sacan espinas para defenderse de las agresiones de los animales que quieren comérselos. Así es que, mis hermanos, es una defensa personal de los vegetales para defenderse de la terrible agresión que ocurrió después del pecado. Por lo tanto, es un símbolo también de esa lucha terrible que tiene que mantener el ser humano para mantenerse vivo en medio del desierto de este mundo, sufriendo el ataque constante de Satanás, del pecado, de todo lo que rodea. Así es que, ¿qué hace Jesús? Jesús las corta, se las lleva a su carpintería y allí convierte estas acacias espinosas, les saca todas las espinas, las limpia y de estar retorcidas las endereza y las convierte en tablones, en columnas perfectamente derechas. Y cada una de ellas va a ocupar un lugar especial destinado por él en el gran plan de salvación que él tiene para la humanidad. Imaginaros que todo esto es el mensaje que quieren transmitirnos las columnas del atrio. Estas columnas ya no estaban arraigadas en la tierra o enraizadas en este mundo, sino que habían sido cortadas y ahora, ¿encima de qué las pone Dios? ¿Encima de qué están puestas? Encima de una basa de bronce. ¿Y qué elementos eran de bronce en el tabernáculo? ¿Qué elementos eran de bronce en el atrio? Pues únicamente era de bronce el altar y la fuente donde se lavaban los sacerdotes todos los días. ¿De qué símbolo el altar y la fuente? Pues es símbolo justamente de el perdón de Jesús, de su gracia, de su muerte por nosotros, de su justificación y de la santificación. De eso es símbolo también la fuente. Por lo tanto, todas estas columnas basaban su vida a partir del momento en que habían sido arrancadas de este mundo y sacadas del desierto, ¿en qué? En la justicia perfecta de Cristo, basada en la muerte de Jesús. ¿Y qué anunciaban las columnas? Pues anunciaban al mundo su fe en la redención de los hijos de Dios, como dice 1 Corintios 1:20. Y todo esto se sigue ratificando en la simbología de las columnas. Hemos dicho que los árboles representan hombres. Bueno, pues ahora vamos a ver si realmente las columnas siguen representando hombres en la Biblia. Tenéis que cuando Moisés llega al Sinaí y Dios dice, voy a hablarle al pueblo, dice que Moisés edificó un altar, lo dice en Éxodo 24:4. Dice que Moisés edificó al pie del monte un altar y junto al altar levantó 12 columnas y dice que cada una de las columnas representaba a una de las tribus de Israel. Así es que claramente las columnas ahí estaban representando a hombres. En el Templo de Salomón había en la entrada dos grandes pilares de bronce. Nos lo dice en Primera de Reyes 7:21. Una se llamaba Jaquín y otra se llamaba Boaz. Jaquín significa él dará fuerza y Boaz él establecerá. Fijaros qué bonito, mis hermanos, que representa claramente a Jesús dándonos a cada uno de nosotros que somos columnas o que Él quiere establecernos como columnas, dándonos fuerza para poder alcanzar finalmente la salvación. Y finalmente, la otra cosa importante es que Él nos va a establecer. ¿Nos va a establecer qué? ¿En dónde? Nos va a establecer en un lugar en la iglesia, en un lugar en su pueblo, en el lugar determinado que Él tiene pensado para cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros tenga una misión importante que realizar en su pueblo. Así es que Él dará fuerzas, que es lo que veíamos en el tema de esta mañana, Él es el que va a hacer todo por nosotros y Él nos va a establecer en su casa, en su iglesia, para que cada uno de nosotros pueda realizar una misión. Fijaros que esas dos columnas, con esos dos nombres, estaban a la puerta del lugar santo. Estaban a la puerta de lo que puede ser el plan de salvación para la iglesia. Jeremías, en Jeremías 1:18, es comparado a un pilar de hierro, inamovible, fuerte como el hierro. Santiago y Juan, en Gálatas 2:9, eran considerados como columnas de la iglesia. Primera de Timoteo 3:15, se dice que la iglesia del Dios viviente es columna y defensa de la verdad. Y en Apocalipsis 3:12, Cristo dice, al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Así es que ¿dónde nos quiere establecer Cristo? Nos quiere establecer justamente como una columna a cada uno de nosotros en el templo de Dios. ¿Y el templo qué es? Ya lo vimos. El templo es todo el plan de la redención que Él ha preparado para nosotros. Así es que las columnas del atrio señalan a todos los patriarcas, desde Adán hasta José, el padre de Jesús, que confiaron en la muerte expiatoria del Cordero de Dios, que un día quitaría el pecado del mundo. Fijaros que estas columnas esperaban, estos hombres esperaban todos la redención prometida en la cruz. Por eso todas las columnas aguantaban el lino fino, señalándole al mundo ese camino que iba dirigiendo a todos los que querían entrar. ¿Y a dónde los dirigían? Los dirigían hacia la puerta. Y Jesús dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entre será salvo. Así es que todos esos patriarcas a lo largo de la historia fueron dirigiendo al pueblo, a los hombres que buscaban la salvación, hacia la puerta, hacia Jesús, exactamente. Muy bien, ¿por qué los capiteles de estas columnas eran de plata? ¿Por qué eran de plata? Vamos a ver por qué, si los pies, fijaros, de las columnas están sobre basas de bronce, que son el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz, símbolo del altar. Pero ¿por qué en sus cabezas, que sería arriba de todo, había capiteles de plata? ¿De qué símbolo la plata? Ya lo hemos visto aquí. ¿Alguien se acuerda? ¿De qué símbolo la plata? ¿De? ¿Sabiduría? No. ¿De qué símbolo? ¿Qué se compró con plata? Se compró muchas cosas a lo largo de la historia de la Biblia. Entregaron a Jesús o vendieron a Jesús por 30 monedas de plata. ¿Y con esas 30 monedas de plata compraron qué? Compraron un campo, el campo del alfarero. ¿Y el alfarero quién es? El alfarero es Dios. Así es que al comprar el campo del alfarero estaban diciendo que estaban comprando el mundo con esas 30 monedas de plata. ¿De acuerdo? Y esas 30 monedas de plata era el precio que se pagaba por un esclavo. Y esas monedas de plata, ¿qué dijeron los sacerdotes cuando Judas se las devuelve? Dijeron, no podemos meter estas monedas en el tesoro del templo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ah, porque estaban manchadas de sangre. Y con esas monedas manchadas de la sangre de Jesús, ellos compraron el campo del alfarero para enterrar en ellas, en ese campo, ¿a quiénes? A los gentiles que no tenían derecho a la salvación y por lo tanto que nunca resucitarían según creían ellos. Ahora resulta que al comprar el campo del alfarero con las 30 monedas de plata manchadas de la sangre de Cristo sin saberlo, estaban comprando este mundo y a partir de ese momento el mundo entero tendría, ¿qué? Tendría esperanza a la resurrección a través de la sangre de Jesús. Por eso el apóstol Pedro dice, porque ahora ya no somos comprados por plata ni oro, sino por la sangre preciosa de Cristo. ¿Por qué dice esto el apóstol Pedro? Está relacionado con lo que hemos dicho. Mis hermanos, cuando Dios llega al Sinaí y los sacerdotes en ese momento que había en el pueblo, ¿quiénes eran? No había sacerdotes, todavía no había sido instituida la tribu de Aarón, la tribu sacerdotal. ¿Quiénes eran los sacerdotes familiares hasta ese momento? ¿Quién? El padre. ¿Y ese padre quién era? De los nacidos, ¿quiénes eran? El hijo mayor. El primogénito era el que hacía de sacerdote. Muy bien, pues Dios dice, cuando llegan al Sinaí y establece a los sacerdotes, dice, bueno, a partir de ahora, todos los primogénitos tendrán que pagar 5 siclos de plata para su expiación, y se la tendrán que pagar a los sacerdotes. ¿Qué estaba haciendo con eso? Con eso lo único que estaban haciendo es traspasar a los sacerdotes, a partir de ese momento, su cargo sacerdotal. Y estaban comprando, de alguna manera, su redención por 5 siclos de plata. ¿Por qué estaban comprando su expiación por 5 siclos de plata todos los primogénitos de Israel? ¿El número 5 qué representa? ¿Qué representa el número 5? ¿Lo hemos dicho antes? La gracia de Cristo, ¿sí? La gracia de Cristo. ¿Y la plata qué representa? Lo acabamos de decir. ¿Qué representa la plata? La sangre de Jesús. Así es que lo que esos primogénitos estaban haciendo era comprar, de alguna manera, o presentar ante los sacerdotes su derecho a la salvación, ¿cómo? A través de 5 siclos de plata. 5. Por gracia, ellos estaban diciendo, mira, nosotros queremos formar parte del pueblo de Dios, ¿verdad? A través de estos 5 siclos de plata que representan que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. ¿Por qué? Por pura gracia. ¿Comprendéis? Pero es más, cuando Dios tuvo que censar a todo el pueblo para saber cuántos hombres había en el pueblo, les pidió a cada uno de los hombres del pueblo que quisieran ser contados como parte del pueblo de Israel, les pidió que le trajeran 1/2 siclo de plata. 1/2 siclo de plata cada uno. Y Dios no iba a contarles a ellos, iba a contar los 1/2 siclos de plata. Y a través de los 1/2 siclos de plata sabría cuántas personas había en el pueblo de Israel. Los que no trajeran su 1/2 siclo de plata no serían contados como miembros del pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya lo sabemos. Ya, con todo lo que os he dicho ya se tiene que deducir. ¿Por qué? Dios pide, mira, si tú quieres formar parte del pueblo de Dios, tienes que traerme 1/2 siclo de plata. Si no me traes 1/2 siclo de plata, yo no te cuento. Nunca formarás parte del pueblo de Dios y morirás. Es decir, no estarás en las listas del libro de la vida, sino que estarás fuera. ¿Por qué? Porque no aporto a Cristo en mi lugar. Y hermanos, un censo es un juicio en el que se decide quiénes van a estar y quiénes no van a estar. Quiénes van a estar inscritos en las listas del pueblo de Dios y quiénes no van a estar. ¿Por qué el 1/2 siclo de plata hacía la diferencia? Porque el 1/2 siclo de plata representa la sangre de Cristo aportada para la salvación de cada individuo del pueblo de Dios. Eso es lo que representa. Entonces, o yo aporto la sangre de Cristo a mi favor en el juicio, o Dios me dice, tu nombre no estará en el libro de la vida. Todo es símbolo. Es que todo es símbolo. Todo es símbolo en la Biblia. Todo lo que Dios pedía era un símbolo de algo mucho mayor, que representaba algo mucho mayor. Por eso Pedro en el Nuevo Testamento dice, hermanos, ahora ya, no somos ciudadanos aportando, comprando nuestra salvación a través de oro ni plata, sino que ahora hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Es decir, ahora ya no a través de símbolos, sino ahora ya la realidad se ha realizado. En Primera de Pedro, no me acuerdo el texto, no sé si lo tengo aquí puesto. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Ahí lo dice. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Por lo tanto, mis hermanos, la plata es símbolo de la expiación y la redención del ser humano a través de la sangre preciosa de Cristo. De eso es símbolo la plata. Y hermanos, si la plata es símbolo de la redención y de la salvación y de la expiación que Cristo ha hecho por pura gracia por nosotros, porque nuestros méritos no merecen ser salvados, ¿por qué aparece la plata allá arriba, encima de la cabecita de cada columna? A ver, por deducción. ¿Por qué puede aparecer? Esos creyentes que han basado su fe en el sacrificio expiatorio de Cristo tienen una columna, tienen un casco de plata en la cabeza. Porque Cristo es la cabeza de su iglesia. Bien, es una buena deducción. Pero en cada creyente, mis hermanos, tiene que haber algún texto en la Biblia, algún lugar que me diga qué es esa plata puesta ahí en forma de casco. ¿Hay algún lugar donde se me dice que el creyente tiene que tener un casco? ¿Ah, sí? Ah, en las vestiduras del cristiano, que Pablo explica cómo es la armadura del cristiano. ¿Y qué es el casco? El yelmo de la salvación, mis hermanos. Entonces, ¿qué me está diciendo esos casquitos de plata que llevaba, esos capiteles de plata que llevaba cada columna? Si eran hombres, me está diciendo que por su fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, tenían la seguridad de la salvación. Es decir, que por fe en su mente estaba la seguridad de que un día Jesús los haría salvos a través de su muerte expiatoria en la cruz. Eso es lo que me está diciendo. Por eso Pablo, basándose en estos símbolos, dice: hermanos, el casco es símbolo de ¿qué? Es símbolo de la salvación, de nuestra fe y seguridad en la salvación que hemos recibido a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, los capiteles de plata son el yelmo de la salvación del que habla Pablo en Efesios 6, 17. Efesios 6, 17, ahí dice Pablo que el casco es un símbolo de la salvación obtenida por la gracia y la justicia de Cristo. Por eso cada columna sostiene un área de lino de 5 por 5 codos. Muy bien, pasamos a otra cuestión. ¿Por qué había varas o cuerdas de plata que unían columna con columna? Todas las columnas que rodeaban todo el atrio estaban todas unidas por una cuerda o por varillas de plata. ¿Por qué? ¿Por qué estaban todas unidas por lo mismo? ¿Qué mensaje me está diciendo ahí? Ya sabéis lo que es la plata, mis hermanos. La plata es símbolo de la sangre de Cristo. Es símbolo de la expiación, del precio que Cristo ha pagado por nuestra redención. ¿Por qué todos esos patriarcas que van desde Adán hasta Jesús están todos unidos? ¿Por qué? Están todos unidos, ¿por qué? Por varillas de plata, que significa ¿qué? Están todos unidos por su fe en la expiación de Cristo. Todos unidos por su misma fe en la justificación por la fe, mis hermanos, es lo que está diciendo. Todos tienen la misma fe, todos tienen la misma creencia, todos tienen la misma esperanza, todos forman el mismo pueblo, todos forman una iglesia única, unida, desde Adán hasta la segunda venida de Cristo. No hay pueblo judío y iglesia, no. Hay pueblo de Dios unidos todos a través de una sola cosa, a través de la sangre de Cristo, a través de la justificación por la fe y la expiación por pura gracia que Dios nos ha concedido a través de la muerte de su Hijo en la cruz. Ese es el mensaje que me está dando, esa unión constante de todas las columnas, y además fijaros que estaban unidas por arriba, es decir, estaban unidas por su mente, por su cabeza, ahí estaban todas unidas, todas creían lo mismo, es lo que me está diciendo, todos tenían la misma fe, todos tenían la misma esperanza, la misma creencia en la salvación en Cristo Jesús, que un día moriría por ellos en la cruz. Ese es el mensaje que me está transmitiendo todo el atrio, todas las columnas, ese es el mensaje que me está transmitiendo las cuerdas de plata. Una misma fe en la salvación. Mis hermanos, como creyentes, nosotros necesitamos estar cimentados en Él y en su palabra. Fijaros cómo las columnas me transmiten ese mensaje. Como creyente yo necesito estar cimentado, es decir, puesto encima de una base de bronce que representa la muerte de Cristo. Sin la muerte de Cristo no hay nada, no hay plan de salvación, no hay nada. Nosotros seguiríamos siendo acacias espinosas en medio de un desierto posiblemente ya completamente calcinado o destruido. Ya no existiría nuestro mundo. Pero gracias a la fe en Jesús, esas columnas han sido enderezadas, han sido puestas ahí con una misión. ¿Cuál es la misión que tiene cada una de esas columnas? Anunciar lo que Cristo ha hecho por ellas. Así es que yo no puedo ser una columna ornamental simplemente en la iglesia. No existen esas columnas en la iglesia. Yo soy una columna con una misión. Por eso las dos grandes columnas que había a la entrada del templo de Salomón tenían un mensaje. El mensaje que Dios nos daría fuerzas para realizar la misión y que Dios nos pondría exactamente en el lugar que Él necesita para que podamos realizar la misión. ¡Qué hermoso, hermanos! Así es la palabra de Dios, llena de detalles para que nosotros nunca nos equivoquemos, nunca digamos, no, yo creo que la salvación es de otra manera. No, la salvación es exactamente como me muestra toda la Biblia. Cada detalle, hasta su más pequeño detalle, me dice exactamente cuál es la doctrina de la salvación correcta. Y yo no tengo excusa, porque si yo estudio y escudriño la Biblia me daré cuenta de que esto es así. Y me daré cuenta de que no puedo tener escapatoria hacia ningún tipo de otra doctrina. En Juan 15:5, Jesús dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Veis las cuerdas de plata? ¿Cómo están todos esas columnas? ¿Unidos completamente a quién? Unidos completamente por Cristo. Cristo los está uniendo a todos en un solo cordón. Por eso Jesús dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y Pablo, en 1 Corintios 6:17, dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ah, cuando nos unimos a Jesús, formamos un solo cuerpo, un solo espíritu con el Señor, con Jesús. Por eso Pablo dice, hermanos, tenemos que llegar a tener, cuando nos unimos a Cristo, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Fijaros, el casco de salvación, el yelmo, ese casquete que tenía en las columnas, está diciendo que tenemos que tener la salvación, la mente de Cristo, la esperanza perfecta que Cristo nos transmite a través de su muerte en la cruz. Como creyentes debemos mantenernos, ¿cómo, mis hermanos, según ese mensaje? ¿Cómo tenemos que mantenernos? ¿Separados cada uno por su lado? ¡Unidos completamente! ¡Unidos! Así es que si yo me enfado con alguien de la iglesia y digo, yo ya no vengo más a la iglesia, ya no estoy más, ¿sabéis lo que estoy haciendo? No solo ya no estoy siendo una columna en la iglesia, sino que me estoy yendo por ahí y ya no estoy unido por ese cordón de plata. Porque ese cordón de plata está conmigo y está uniéndome a un cuerpo de creyentes, está uniéndome a una iglesia. Así es que qué error más grande cuando yo me enfado o me parece que la iglesia no está haciendo lo correcto, entonces yo digo, yo me marcho de esta iglesia. Ahí me está diciendo Dios, cuidado, si te marchas de esta iglesia ya no eres una columna, y ya estás haciendo la guerra por tu cuenta, y ya no estás dentro del plan en el que yo estoy manteniendo a mi iglesia unida. Fijaros que en Gálatas 3:28, Pablo dice, ahora ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué? Uno en Cristo. Sois uno en Cristo. Ahí están los cordones de plata que unían todas las columnas. Todos vosotros sois uno en Cristo. Una sola iglesia es la que Cristo viene a buscar, mis hermanos, dice Juan 10:16. Una sola iglesia. Una iglesia de la cual Él es la cabeza, la cual dice es su cuerpo y Él es su salvador, en Efesios 5:23. Juan 10:16 dice que Cristo viene a buscar una sola iglesia. Y en Efesios 5:23 dice que esa iglesia es el cuerpo y Él es su salvador. Una iglesia formada, hermanos, por todos los redimidos por su sangre, desde Adán hasta su segunda venida. Ese es el mensaje de las cuerdas de plata que unen columna con columna. Mirad lo que Pablo nos dice en Romanos 8:35, a ver si lo encuentro. Romanos 8:35 al 39. Mirad qué hermoso, hermanos, para entender bien toda esta unión perfecta que Dios quiere establecer. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que, mi hermano, si tú quieres, nada te va a separar del amor de Dios, porque Dios no quiere. Si tú quieres, te mantendrás unido completamente a Dios, completamente a Jesús y completamente al pueblo, que desde Adán hasta la segunda venida se mantiene unido a Cristo por ese cordón de plata, formando un solo pueblo con una sola fe, una sola creencia y un solo mensaje de redención, un solo proyecto, que Cristo nos salva por medio de la fe y por su gracia. Esto es el mensaje que transmiten las columnas. Nos queda algo interesante que ver. Hermanos, las cuerdas de lino. Las cuerdas de lino. ¿Qué mensaje me están dando las cuerdas de lino y las estacas de bronce que sujetaban todas las columnas? Bien, ahí tenéis una representación de lo que sería cada columna. Un hombre revestido del lino fino, anunciando al mundo la salvación en Jesús. ¿Qué mensaje me transmiten las cuerdas de lino? Esas cuatro cuerdas que ataban a cada una de las columnas. ¿Y qué mensaje me transmiten las estacas o clavos de bronce que sujetaban firmemente cada columna? Fijaros que estas cuerdas y estos clavos mantenían las columnas ¿cómo? En pie. Las mantenían en pie, mis hermanos. Si las columnas se caían, significaba que esa persona había muerto. Entonces, ¿cómo se podían mantener en pie esas columnas frente a los vientos que iban a venir e iban a soplar del desierto, frente a las tormentas, frente a las tempestades de arena que iban a venir? ¿Cómo se podían mantener firmes cada una en su lugar? Bien, pues se mantenían en pie gracias a esas estacas y gracias a esas columnas. ¿Qué representan las cuerdas en la Biblia y las estacas de bronce? Oseas 11:4. Oseas 11:4, mis hermanos, dice que Dios nos atrajo a sí mismo con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, Dios atrajo a su pueblo. Ahí dice eso, en Oseas 11:4. Con cuerdas de amor te he atraído a mí, dice Oseas 11:4. Fue el amor de Dios hacia toda la humanidad lo que llevó a Cristo, ¿a dónde? ¿A dónde llevó a Cristo? A la cruz y a la tumba. Lo llevó a la cruz y lo llevó a la tumba. Por eso las cuerdas, ¿a qué estaban atadas? ¿A qué estaban atadas? Estaban atadas a las columnas. Pero estaban atadas a estacas, ¿de qué material? De bronce. ¿Y qué es el bronce? Representa la muerte de Cristo en la cruz. Por eso la serpiente que levantó Moisés en el desierto era de bronce. Representaba a Cristo muriendo en la cruz por los pecados de toda la humanidad. Así es que, ¿cómo Dios nos ha atraído a Él con cuerdas de amor? ¿A través de qué? A través... ¿Cuál fue la muestra más grande de amor que Dios podía demostrar al ser humano en este mundo? El que iba a dar su vida por ellos. A pesar de que ellos no le querían, Él iba a dar su vida por ellos. Por eso, las cuerdas que sujetan las columnas están atadas a clavos de bronce. ¿Que penetran dónde? Penetran profundamente en la tierra. ¿Dónde fue metido Jesús cuando murió? Fue metido en una tumba dentro de la tierra. Mis hermanos, la muerte de Cristo eran como clavos que penetraron bien profundamente dentro de la tierra. Así es que Claramente, esos clavos de bronce representan a Cristo muriendo, y no solo muriendo, sino siendo enterrado debajo de la tierra por nosotros. ¿Y cómo puedo saber que ese clavo representa a Cristo? ¿Hay algún texto que me diga que ese clavo representa a Cristo? Hermanos, ese clavo en la Biblia recibe un nombre en hebreo, que es Yated. Yated es el nombre que se le da en hebreo a ese clavo de bronce. Y curiosamente, si yo encuentro esta misma palabra en otros textos, pues claramente lo tengo que aplicar aquí también. Y resulta que Isaías 22, del 20 al 25, hablando del reinado de Eliaquim, un rey que hubo en Israel, hablando del reinado de Eliaquim, como una prefiguración del reinado de Cristo, mirad lo que dice de Eliaquim, que representa a Jesús, o que es un tipo de Jesús. Dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Él abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Lo hincaré como un clavo, y ahí aparece la palabra yatem. Dice, lo hincaré. Está hablando de Jesús. Dice, lo hincaré como un clavo en lugar firme, y será motivo de honra para la casa de su padre. Y colgarán de él toda la honra de la casa de su padre. Es Isaías 22, versículos 20 al 25. Ahí dice exactamente esto que acabamos de leer. Fijaros que dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. ¿Quién era el que era el descendiente de David? ¿Quién? El Mesías era descendiente de David. Así es que el que tenía la llave de la historia de la salvación tenía que ser un descendiente de David. Y él dice: pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Él abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. ¿Por qué dice esto de Jesús? Porque Jesús era el que tenía que abrir la puerta de la salvación del atrio. Era el que tenía que abrir la puerta del lugar santo en el cielo. Y era el que finalmente tiene que abrir la puerta del lugar santísimo en el juicio. Sin Jesús, ninguna de esas tres puertas se puede abrir. Por eso él dice: yo le doy la llave a este para que este abra, y nadie más que él podrá abrir y nadie más que él podrá cerrar. Solamente Jesús puede abrir y solo puede él cerrar. Y dice: lo hincaré como un clavo en lugar firme y será motivo de honra para la casa de su padre, y colgarán de él toda la honra de la casa de su padre. ¿Qué es para Dios? ¿Qué es para Dios? ¿O qué es lo que más puede honrar a Dios? ¿Qué creéis que es lo que más puede honrar a Dios? ¿Sí? El que tiene la llave. El que cierra y nadie puede abrir. Está sacado de este texto de Eliaquim, ¿eh? Jesús le dice: mira, yo soy ese que predijo el profeta Isaías, que iba a abrir y nadie iba a cerrar. Iba a cerrar y nadie iba a abrir. Hermanos, ¿por qué dice que colgarían de él toda la honra de la casa de su padre? ¿Por qué? Primeramente, porque Jesús vino a demostrar este mundo ¿qué? ¿Qué vino a demostrar Jesús a este mundo? Vino a demostrar cómo era Dios. Porque Satanás, ¿qué había hecho durante los 4.000 años hasta que vino Jesús? ¿Qué había hecho? Había triturado completamente a Dios. Había dicho que Dios era un Dios cruel, que había que ofrecerle sacrificios humanos, que si le ofrecíamos a nuestros hijos, mejor, porque así Dios lo aplacábamos. Eso es lo que Satanás había mostrado a todo el paganismo. Y todo el paganismo estaba convencido de que Dios o los dioses eran crueles terriblemente y que solamente actuarían hacia el ser humano si el ser humano hacía sacrificios terribles. Sin embargo, Jesús viene a mostrar que no es así. Que Él se va a ofrecer en sacrificio, Él mismo, su vida, por seres que ni siquiera le quieren. O sea, que vino a mostrar todo lo contrario de lo que Satanás había dicho. Así es que Él vino a mostrar a este mundo la honra, no la deshonra, sino la honra de la casa de su padre. Y finalmente, mis hermanos, ¿cuál será la honra que Jesús llevará, la mayor honra que Jesús llevará al cielo? ¿Cuál será? Nosotros, que somos justamente el fruto de ver cómo en un mundo de pecado, en un mundo que odia a Dios, en un mundo que no quiere saber de Dios, completamente dominado por el pecado, hay seres que le han amado hasta el punto de dar su vida por él. Eso es la honra máxima que Dios puede tener en este mundo. No solo su Hijo, sino todos aquellos que han confiado en su Hijo y han sido transformados a imagen y semejanza de Él. Por eso dice, lo hincaré como un clavo en lugar firme. Ah, lo hincó, bien que lo hincó, lo clavó en la cruz. Esa cruz fue metida en un hueco, en piedra. Y mis hermanos, dice, y será motivo de honra para la casa de su padre, y colgarán de él toda la honra de la casa de su padre. ¿Qué colgaron de él en la cruz? De él colgaron todos los pecados de los seres humanos. Es decir, al colgar todos esos pecados de los seres humanos, Dios estaba demostrando que no le importaba ser deshonrado hasta lo máximo, al llevar el pecado, que es lo que él más odia, por puro amor a nosotros. Con eso estaba mostrando la tremenda honra de Dios por nosotros. Es decir, Dios fue honrado absolutamente por su amor por nosotros. Hermanos, en este texto se emplea el mismo término yated, que se utilizaba para los clavos del santuario. Zacarías 10, del 3 al 4, dice, de Judá saldrá la piedra angular y de él saldrá la clavija. Y ahí emplea la palabra yated otra vez. ¿De dónde nació Jesús? ¿De qué tribu nació Jesús? De Judá. Y dice que de Judá saldría no solo la piedra angular, sino la clavija. Es decir, el clavo de bronce, que sería profundamente clavado en la tierra, para que de él se pudiera atar cuerdas para la salvación de cada persona. Mis hermanos, nosotros podemos atarnos firmemente a Jesús para no ser derribados por los vientos de este mundo, y podemos atarnos al inmenso amor a través de sus cuerdas que Él nos muestra en la Biblia claramente, cuerdas de amor, hechos de amor que Dios ha manifestado, y sobre todo el hecho máximo, el que sujeta toda la cuerda en el suelo profundamente metido, es la cruz de Cristo, es la muerte de Cristo por nosotros en la cruz. Todos los creyentes desde Adán hasta Cristo, por lo tanto, se mantienen unidos por la misma fe en la redención en Cristo. Todos unidos y sujetos firmemente por esas clavijas de bronce. Fijaros, hermanos, en Isaías 54, del 2 al 5, Dios dice, Isaías 54, del 2 al 5, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas apocada, le dice a la mujer, símbolo de la iglesia. Alarga tus cuerdas, mirad lo que dice, hermanos, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, él es tu redentor, el santo de Israel, el que será llamado Dios de toda la tierra. ¿Sabéis quiénes eran en la antigüedad las encargadas de clavar las estacas y tender las cuerdas que sujetaban las tiendas de cada una de las familias de la tribu de Israel? Las mujeres eran las encargadas de hacer este trabajo. ¿Por qué creéis que hubo una mujer que en un momento dado coge una estaca y traspasó la cabeza de un guerrero de un solo golpe con la maza y lo clavó en el suelo, le clavó el cráneo en el suelo, mis hermanos? ¿Cómo manejaban las mujeres la maza y la clavija? Pues con una habilidad increíble, porque todos los días estaban tensando las cuerdas, tirando de las clavijas y clavándolas en el suelo. Así es que las mujeres de Israel manejaban las clavijas y las estacas de una manera espectacular. ¿Qué le está Dios diciendo a esta mujer? ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, mis hermanos, alarga las cuerdas de tu tienda, aumenta su capacidad, porque en el momento que yo extiendo más las cuerdas, la tienda sube de altura y se extiende más. Así es que lo que le está diciendo es, mira, no te conformes con poco en la salvación. No conformes la vida de tu familia a un poquito, sino alarga, engranda, ensancha la visión que tienes de Dios, le está diciendo. Refuerza las estacas, es decir, asegura su fortaleza frente a las tormentas y los vientos. Mis hermanos, las cuerdas representan el amor de Dios. Estamos terminando ya. Las cuerdas representan el amor de Dios, representan su gracia por el hombre, y las estacas a Cristo en su infinito sacrificio por nuestra redención. ¿Qué está diciendo el Señor con este mensaje a las mujeres de Israel, que representan a la Iglesia, representan a su pueblo. ¿Qué le está diciendo? Pues le estaba diciendo que la muerte de Cristo en la cruz fue un antes y un después en la vida del pueblo. Fue un antes y un después en la vida de los apóstoles. Mis hermanos, cuando los discípulos vieron a Jesús muriendo la muerte segunda, es decir, la muerte eterna, y digo la muerte eterna porque Jesús estuvo dispuesto a morir por la eternidad con tal de que nosotros viviéramos en su lugar por la eternidad. Satanás le pintó un cuadro muy feo. Satanás le dijo: Dios no te va a aceptar después de haber colgado de ti todo el pecado de la humanidad. Dios no te va a aceptar de nuevo a su lado. Si fíjate cómo eres, eres como una serpiente. En el Salmo 22 Jesús se ve a sí mismo como un gusano. Dice: yo no soy ni un hombre, soy un gusano. Y sin embargo Jesús estuvo dispuesto a morir, aún pensando que a lo mejor no sería resucitado, morir por la eternidad para que nosotros viviéramos en su lugar por la eternidad. Cuando los discípulos entendieron este amor increíble de Dios por ellos, entonces ellos realmente, mis hermanos, se aferraron a la cruz de Cristo de una manera increíble. Por eso Pablo dice: yo no quiero saber nada más que predicar la cruz de Cristo, porque es el mayor acto de amor que yo he conocido en toda mi vida. Él sabía bien lo que era la cruz. Él sabía bien lo que Jesús había hecho en esa cruz. Mis hermanos, ese amor fue proclamado al mundo y la Iglesia creció. ¿Creció en base a qué? Creció en base a la proclamación del mensaje. Por eso Dios le dice a la mujer: no seas escasa, extiende tus cuerdas. Es decir, lanza tus cuerdas bien lejos en el mundo y clava las estacas bien fuerte, para que el mundo entero sea apercibido y el mundo entero pueda entrar en la Iglesia. No seas escasa, no te quedes con la salvación para ti mismo, sino extiende tus cuerdas y dale la salvación, muéstrale, háblales del inmenso amor que Dios ha tenido por cada ser humano de este mundo, a todos. Es este el mensaje que transmiten las estacas y las cuerdas de las tiendas. Sí. Eso estoy diciendo. Como la mujer representa a la Iglesia, Dios está dando este mensaje a una mujer. Como eran las que manejaban literalmente las cuerdas y las estacas, Dios está haciendo una parábola y está diciendo: oye, el mensaje del Evangelio es tan maravilloso, tan espectacular. Esas cuerdas que muestran el amor tan impresionante que yo he tenido por el mundo, tú tienes no que quedarte tú con ellos, que es lo que hicieron el pueblo judío. El pueblo judío se quedó con ese mensaje. No lo predicó, sino que se quedó con él. Hizo muros de separación para que nadie conociera este mensaje. Y ellos creían que solo ellos, por el hecho de nacer en esa casa, ya eran salvos. Y Jesús ya le advierte al pueblo a través de Isaías, dice: no te quedes tú con ese mensaje, no seas escaso, no seas egoísta, le está diciendo, extiende las cuerdas. Es decir, muestra el amor de Dios, lo que Dios ha hecho por ti, muéstraselo al mundo. Y clava las estacas bien lejos, para que haya amplitud en la casa y para que muchos puedan conocer la historia de la salvación. Los apóstoles entendieron esto. Y por eso proclamaron al mundo y la Iglesia creció. Hoy, mis hermanos, la Iglesia debe seguir creciendo. Y Cristo nos dice a cada uno me está diciendo, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Qué me está diciendo con eso, mis hermanos? Me está diciendo, agranda el amor de Dios por ti y alarga tu amor, agranda tu amor por tu prójimo. Eso es lo que Dios me está diciendo. Háblale de lo que Cristo ha hecho por ti. Muéstrale esa estaca profundamente clavada en la tierra que sujeta el amor que Dios tiene por ti. Dile lo que Dios ha hecho por ti. Tráele a tu casa y muéstrale todo ese plan de la salvación. Refuerza tu relación con Cristo. Renueva tu confianza en Él. Solo Jesús te puede llevar seguro, aunque andes por valles de sombra y de muerte. Ojalá, mis hermanos, cada uno de nosotros pueda ser un pilar en la Iglesia, bien atado con las cuatro cuerdas de amor. Fijaros que esas cuatro cuerdas están aguantando los vientos, que dice Apocalipsis, porque cada una de las cuatro cuerdas está en una dirección, está aguantando los vientos de destrucción de este mundo. Satanás quiere destruirte, quiere tumbarte al suelo. Jesús te dice: mira, si tú tensas bien las cuerdas, es decir, te fijas bien en el amor que yo he tenido por ti, yo he puesto todos los medios para que tú no caigas nunca al suelo. Y mi muerte está sujetando todo ese proyecto de salvación. Todo el plan de salvación está anclado en esos clavos de bronce que representan la cruz y la muerte de Cristo en la cruz profundamente en la tierra. Así es que tú no tienes por qué caer, te está diciendo Jesús. Yo te estoy sujetando, te estoy aguantando con mis cuerdas de amor. Mis hermanos, ojalá entendamos este mensaje. Ojalá entendamos la unidad que la Iglesia tiene que tener a través de esas varillas de plata, todas unidas, todos señalando el mismo mensaje, que no haya discrepancias en nuestro mensaje y todos explicando el inmenso amor que Cristo tiene por nosotros, que está aguantando los vientos de este mundo para que nosotros podamos ser sellados, es decir, podamos ser transformados cada día de gloria en gloria hasta que Jesús tenga la seguridad de que ya nadie nos podrá arrancar de su mano. Y si hace falta, mis hermanos, Jesús se nos llevará al descanso antes, si ve que no somos capaces de resistir los vientos terribles que van a soplar en este mundo dentro de poco. Él se nos llevará al descanso antes. Así es que confiemos en su amor, confiemos en su gracia y confiemos en el mensaje maravilloso de la redención de Dios, que ni un solo detalle se escapa para Él. Ojalá, mis hermanos, nosotros entendamos esto, porque es la base de la historia de la salvación.